Muy bien, hermano. Entonces vamos a pasar a la parte que tiene que ver con la reforma protestante. Página 1 del material. Así, siga usted después de. Ahí dice Historia de la Iglesia Moderna, Reforma Protestante. Muy bien, como les decía en la introducción, la reforma protestante, generalmente nosotros relacionamos la reforma con Lutero, ¿verdad? Casi siempre dice, en la reforma protestante, Martín Lutero hizo tal cosa, tal o cual cosa. Y en cierto sentido, Martín Lutero es el hombre que sirve como detonante, ¿verdad? Él fue el que encendió la mecha, ¡boom! Y explotó la bomba. Pero realmente es injusto decir que solo él fue el único, porque en la historia están los prereformadores, que fueron predicadores que se levantaron para poder comenzar a reformar la iglesia. Y les decía yo que la situación de la Edad Media, que es una situación histórica, que no es culpa del liderazgo necesariamente, pero que en el transcurso de la historia encontramos, por ejemplo, que se levantaron misioneros que fueron a Alemania, que fueron a Rusia, que evangelizaron el mundo. Recuerden la historia de la evangelización mundial. Vimos retoques de distintos personajes que se levantaron para ir y evangelizar. Entonces, la iglesia cristiana nunca perdió el fervor evangelístico. Una parte de la iglesia, quiero decir, pero otra parte de la iglesia se corrompió, ¿verdad? Se corrompió porque se casó la iglesia con el Estado. Y entonces eso comenzó a provocar una serie de situaciones de tal manera que los puestos ya de liderazgo se daban ya no porque la persona tuviera méritos, que fuera una persona capaz, sino se daban por cuestiones de negocios, porque la iglesia era la dueña y señora tanto del poder como de los recursos. ¿Ya? La iglesia en la Edad Media era la mayor terrateniente que había, era la dueña de todo. ¿Ya? Entonces, lo que sucedía era que todos los ingresos se manejaban a través de la iglesia. Entonces, si usted era el obispo de una región, a usted le tenían que pagar impuestos, tenían que. Entonces, fue una manera de enriquecerse, pero esa es una manera burda, ¿ya? De gente incrédula. No era gente que eran cristianas, sino eran gentes políticos como los que vemos hoy, que su interés es el enriquecimiento y muchas veces ilícito. Entonces se ve esa parte y esa es la cuestión que afectó a la iglesia, porque había gente no cristiana dirigiendo la iglesia. ¿Ya? Y se dio pues porque como el gobierno reconoce a la iglesia y entonces ahora todo el mundo era cristiano. ¿Verdad? Como ustedes leen en la Constitución de la República, dice que o más bien no sé si es si está ahora en la Constitución, pero decía que la religión oficial del pueblo de Guatemala es la católica. Y efectivamente así fue hasta 1871, cuando se dio la apertura a la libertad de culto con Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios es el que emite una ley en donde se da la libertad de culto, se legisla sobre la libertad de culto, pero hasta 1871 la única iglesia que podía tener colegios, establecer digamos, congregaciones aquí era la católica, ¿verdad? Incluso hasta la educación dice que no habían colegios laicos. Hasta 1871 no se podía, digamos, nosotros no podíamos establecer un colegio, sino la iglesia era la que tenía agarrado todos los medios educativos. Entonces, en la Edad Media se da toda esa situación y todo eso provocó entonces que gente no cristiana estuviera decidiendo sobre los designios del Evangelio y la predicación. A la par de eso, no tenemos que ignorar que habían personajes, que se levantaron personajes importantes, incluso papas, ¿verdad? Gregorio el Grande, por ejemplo, fue uno de los papas dentro de la iglesia, sin dividirse todavía, que provoca reformas, pero profundas. Pero el imperio era tan grande que no se podía llegar a todas partes. Entonces, Lo que quiero decir es que no ignoremos, hermanos, que siempre hubo un remanente. Aún en medio de la oscuridad que se dio en la Edad Media, Dios preservó una parte de su cuerpo. Que comienzan entonces ya en el siglo XIV a decir, necesitamos trabajar en la reforma de la iglesia. Y es donde encontramos, por ejemplo, a personajes como Juan Knox, que predican que hay que reformar, transformar la obra. Entonces, todo esto ya se estaba dando cuando aparece la época de Lutero. Mira, Lutero, pues ya se sabe que es un estudiante de uno de los seminarios dentro de la única iglesia que había, que comienza a tener una lucha interior. Su problema fue que él quería tener la certeza de que sus pecados habían sido perdonados. Y él siempre estaba amenazado por la culpa. Nunca llegaba a entender el perdón de Dios para él. Entonces hacía penitencias, recitaba libros enteros, hacía caminatas, hizo peregrinaciones y resultaba todo eso en un peso más grande en su vida personal. Entonces es su lucha interior la que lo lleva a cuestionar el sistema de la iglesia. Dice, si la iglesia dice que a través de los sacramentos uno va a obtener el perdón, ¿por qué yo sigo con esta culpa? ¿Verdad? Y entonces es donde él, estudiando el libro de Romanos 1, 16 y 17, se encuentra con lo que dice pues en el Evangelio, la justicia se obtiene por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Ese es el versículo que le hace clic a él, y entonces es donde él comienza a cuestionar el sistema, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo cuando se estaban dando las situaciones que vamos a mencionar en un momento, se estaba dando la venta de indulgencias. La indulgencia no es otra palabra que para perdón. Usted quería, yo quería que me perdonaran por anticipado una acción que yo iba a cometer, ¿verdad? Yo iba y compraba un perdón y pagaba y me extendían un documento donde yo estaba perdonado. Así estaban las cosas, hermanos, de malas, ¿verdad? Y eso no era un secreto, pues eso se enseñaba y hacían campañas para ir a vender indulgencias porque requerían fondos para la edificación de la iglesia que está ahora en Roma. ¿Cómo se llama? La de San Pedro, gracias. La iglesia de la Basílica de San Pedro, que yo he visto documentales nada más. Pero ahí están las pinturas que valen millones, ¿ya? Están los pintores, los arquitectos más famosos de la Edad Media que diseñaron esa. Es una belleza arquitectónica de lo máximo que se tiene, ¿no? Fue construida entonces por uno de los que quería terminarla y no tenía ya los recursos. Ya la iglesia se estaba debilitando y no tenía recursos, y entonces él dijo, hay que vender indulgencias, ¿verdad? Así que esa era la situación, hermanos, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que los cambios en la vida de la iglesia nunca van a surgir en masa. O sea, el levantamiento se da, pero primero comienza Dios a confrontar personas. Siempre la manera de obrar de Dios en la vida del pueblo, de la nación, del mundo, siempre es Dios trabaja con una persona, confronta a una persona, la comienza a impulsar y esta comienza a levantarse. Y cuando comienza a levantarse, comienzan a unírsele y se convierte en un movimiento. Vean, eso es el proceder de la historia de los judíos. Miren a Moisés, por ejemplo. Veamos para que veamos que Lutero, el obrar, el caminar de Lutero no es una cosa única que pasó en el siglo XVI, sino es una cosa que está repetitiva y que debe ir repitiéndose en el acontecer de la iglesia. Dios trata con individuos primero, los confronta, les comienza a hablar de situaciones. Va Moisés, hablemos de Moisés está cómodamente en el palacio, Y un día él decide ir a darle un vistazo a lo que ocurre con su pueblo. Él sabía que ese era su pueblo de origen. Y entonces cuando él está ahí, es cuando él dice, no, pues no es posible que se esté dando y vea a un egipcio que está castigando y latigueando a un su compatriota y va y se le deja ir encima y ¡pum! Lo mata. Y entonces él reacciona, porque fue una cosa impulsiva. Pero, y ahí pues vemos que se va al desierto 40 años, dice. Pero allá Dios trabaja con él. Dice, Moisés, tengo un plan que estoy desarrollando. He descendido para sacar a mi pueblo. ¿Sí? Comienza a trabajar con él. Y Moisés tiene un montón de preguntas y dudas y conflictos. Dice, no, Señor, envía por el que has de enviar. No, Señor, yo vine de ahí huyendo. No, Señor, yo no sé hablar. No, Señor, no me van a creer. No, Señor, él es un faraón, tiene el poder, él me busca para matarme. Dios resuelve las cosas hasta que lo convence para ir. De él, ya allá, la misión de Moisés es convencer al pueblo. Pero ustedes pueden ver este evento repetitivo. Dios trata con Samuel en un momento de crisis en el pueblo de Israel. ¿Ya? Trata con Samuel y Dios comienza a confrontar al pueblo a través de Samuel, hasta llevarlo otra vez a una renovación. Pero así sucesivamente, con Josías, ¿verdad? Con Ezequías, fueron líderes y tenemos la historia de ellos, ¿no? De personajes que se confrontaron y dijeron, no, no puede seguir la situación así. Y una vez ellos comenzaron a promover cambios. ¿Qué pasó con Lutero? Pues la historia comienza así, hermanos. El problema de Lutero fue un problema personal. Pero era un problema que tenía el mundo. ¿Ya? El problema de él era el problema de la gente. Y entonces él, ahí es donde comienza su experiencia personal a confrontar con la historia de la iglesia. Y él se encuentra entonces con ese pasaje de Romanos 1, 16 y 17, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y él comienza a estudiarlo y a trabajar ese pues, no es que leyó el versículo y dijo, no. Hermanos, se dio una reflexión y comenzó a estudiar el pensamiento teológico de ese versículo hasta que él llegó a concluir, no necesitamos nada para poder hacer nada para la salvación, ¿verdad? Entonces, el movimiento comienza con una persona. Vea que esto nos hace clic, porque a veces pensamos, hermanos, que somos un llanero solitario perdido ahí en esa selva del mundo, y si, tratando de decirle a la gente, no, hombre, no lo haga así, no, hombre, hágalo de esta forma, no, esa es manera, y usted es el único que habla ahí. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo esta situación va a cambiar? No, hermanos. Esa así ha sido la manera de trabajar con el Señor. Entonces, el movimiento surge en una persona. Y eso es lo que quiero decir. La Reforma Protestante termina siendo un movimiento que se origina en Alemania, pero que luego pasa a los países del norte de Europa. Martín Lutero es el nombre que más se conoce dentro del contexto de la iglesia protestante. Sin embargo, hubo otros personajes que fueron piezas claves para que el movimiento reformista se extendiera al resto de países de Europa. Entonces, aquí aclaramos unas cosas que son importantes de saber. Martín Lutero no buscaba dividir la iglesia, ¿verdad? Él no tenía la intención de dividir la iglesia. Él lo que quería era reformarla. Él decía, tenemos que hacer cambios en la predicación y en la enseñanza. Bueno, vale decir que en esta época, en primer lugar, no era una época como la que gozamos hoy día nosotros. Nosotros le decimos, saquen su Biblia. Y pues todo el mundo saca su Biblia o saca su celular y busca su Biblia. Pero hoy tenemos Biblia en todo, ¿no? Podemos tener Biblias. Y todos casi sabemos leer, la mayoría sabemos leer. En Guatemala hay mucha gente que no todavía, pero la lectura es permitida. En aquel tiempo, la lectura no era, digamos, un bien, la capacidad de leer no era un bien común, sino ciertas personas eran las que manejaban. La iglesia tenía también monopolizada la lectura de la Biblia. Por ejemplo, dice que lo que se tenía era, ciertas iglesias tenían una Biblia, ¿verdad? Y en latín, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, cualquier persona hablaba latín, hablaba el idioma natal, entonces el latín era como el inglés, pero de todas maneras era complicado, ¿no? Y se tenía una iglesia para todos, o sea, Martín Lutero no tenía su propia Biblia, para decirles, pues, tenía la Biblia que utilizaban en el convento. Entonces, el otro asunto era que la iglesia decía que solo el magisterio podía leer la Biblia apropiadamente e interpretarla. Por eso es que Martín Lutero apela por la lectura libre de la escritura. Yo puedo leer la escritura e interpretarla. Esa es una de las cuestiones. El sacerdocio universal de los creyentes. Él comienza a promover eso porque dice, yo no necesito intermediario. Yo soy un sacerdote en Cristo. Y otra vez retoma la palabra que dice, vosotros sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Ya? Son conceptos que tenían ahí. Entonces, cuando él lee, no a pesar que él estaba leyendo en su casa, sentado cómodamente, él fue a la iglesia a hacer sus penitencias y tenía que leer el texto. Entonces, el texto no era un acceso a toda la gente. Además, la iglesia decía, no puedes leer, cualquier persona no puede leer la escritura. ¿Por qué? No la va a interpretar correctamente. Solo los educados para eso pueden leerla y enseñarla. Y entonces se daban esos problemas. Entonces cuando él lee, él comienza a predicar. Y entonces cuando él, y vuelvo a decir, él no buscaba dividir la iglesia. Por eso las 95 tesis que ustedes tienen al final, que quiero que les den un vistazo. Las 95 tesis, ahí al final. Son un montón de verdades que él decía. Y cuando él está en la iglesia de Wittenberg, el Lutero no buscaba dividir la iglesia al escribir sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esas se pusieron el 31 de octubre de 1517. Mira. Si yo tenía una idea que quería discutirla, yo la escribía y la ponía en un lugar público. Bueno, entonces, en ese caso, la ciudad de Wittenberg tenía su iglesia y su puerta era el portal donde uno podía poner cualquier idea que quisiéramos discutir. Y entonces se sentaban a discutirla, a decir, ¿por qué yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? Y mira esto, ya. Entonces, cuando él pone las 95 tesis, no estaba haciendo una declaración de independencia de la iglesia, sino lo que él quería era discutir con la dirección de la iglesia, llamar la atención del liderazgo eclesial para que pudieran explicarse ciertas cosas. Pero lo que se resultó es de que él fue calificado como un rebelde. No hubo tal respuesta, al contrario. Como atacaba una institución que era la de las indulgencias que estaba en boga y que estaban enviando, y por ejemplo dice que había un personaje ahí que fue enviado a vender indulgencias a Alemania para levantar los fondos para la construcción de la iglesia que ya les hemos mencionado. Entonces, esto fue lo que provocó que la iglesia reaccionara y dijeron, este nos está haciendo promoción equivocada al negocio. Y lo vieron como una amenaza. Y lejos de sentarse para él, pues lo llamaron a que él revocara sus ideas. En vez de que decir, reflexionemos, hablemos, pues, discutamos. No. Él dijo, o te retractas o te declaramos hereje. Y entonces él tiene varias entrevistas con la iglesia. Finalmente, la iglesia lo excomulga. Pero esta reacción de Lutero era una reacción que todo el mundo sentía la necesidad de hacerlo. Ya el yugo de Roma, el yugo de la Iglesia Católica, como recuerden, la Iglesia Católica elegía a los reyes. El Santo Imperio Romano era un imperio, por ejemplo, Carlos V, que es el monarca de España, era el protegido del Papa. Y él, por eso España es tan católica. Y entonces ellos, el Papa les daba ciertos derechos, el Papa, ¿ya? Porque decía, Dios después el rey. Ese era el concepto de autoridad que había antes, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, el poder político se lo daba el Papa. Entonces, esas eran las circunstancias, pero ya los países como Alemania, Suecia, los Países Bajos, estaban hasta la coronilla de eso y querían sacudirse el yugo. Y al fin se levanta un tipo que provoca una reacción tan fuerte y entonces los políticos, él tuvo apoyo de políticos, él tuvo apoyo de comerciantes, de jueces, que lo protegieron y dijeron, démosle Lutero. Pero los intereses de ellos no eran evangélicos. ¿Ya? Los intereses de ellos eran la independencia y entonces es en donde el movimiento se vuelve una cosa que el imperio no puede detener. ¿Ya? Esa es la implicación. Fíjense, hermanos, que esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nuestras acciones como iglesia no deberían de cambiar las situaciones políticas. ¿Verdad? Pero la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces la reforma, muchos de los sociólogos ahora hablan de que la reforma es un movimiento que debería estarse repitiendo constantemente y que la iglesia debería estar dando luz al mundo para que no estemos dominados por la injusticia. Desde esta perspectiva ahora se habla pues de un evangelio que tiene que predicar más contra la injusticia. Nosotros como pastores tenemos que declarar y acusar los actos injustos que se dan en la iglesia. Porque no podemos seguir solapando esas cosas, ¿no? Porque la iglesia tiene que provocar cambios, esa es la idea. Entonces, el Papa León X, ahí en el párrafo B, dice, necesitaba recursos para la construcción de la construcción, determinar la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. Bajo esta necesidad envió a Juan Tessel que fuera a Alemania a vender perdones e indulgencias. Sin embargo, los precursores de la reforma ya habían expuesto que la iglesia necesitaba reformarse. Finalmente, bajo la dirección de Lutero, surge la iglesia luterana, más tarde llamadas protestantes, porque protestaron en la dieta de Espira. Dieta era una reunión, hermanos, ¿verdad? Una reunión, la palabra que se utiliza para dieta es una palabra de reunión, en donde se sentaron ya, cuando ya no pudieron detener el movimiento protestante, entonces la iglesia decide aceptar el movimiento y se sienta con ellos y dice, bueno, en Alemania vamos, como en Alemania habían católicos también y protestantes, dice, vamos a permitir los dos grupos, pero les daba más derechos a los católicos que a los protestantes. Y entonces por eso ellos protestaron, por eso se llaman protestantes. Entonces no es protestantismo el que levantó Lutero. Son declarados protestantes en esta dieta que era una reunión que se hizo para dialogar y que al finalmente cuando los protestantes vieron que sus derechos estaban siendo pisoteados, ellos dijeron no estamos de acuerdo y por eso se les llamó protestantes. Hay que tener cuidado para saber el origen de nuestros términos, ¿verdad? No somos protestantes porque nos unimos a Lutero, sino esto es otra cosa, pues. Entonces en 1529, como protesta que los representantes de dicha dieta eran en su mayoría católicos y condenaron las ideas luteranas, o sea, las ideas que iban contra la iglesia, dividiendo la iglesia en dos grandes ramas, la católica y la romana. Entonces, el movimiento reformista surge ahí, hermanos, confrontando a un hombre. Yo no quiero entrar en detalle porque creo que esta es la primera. Aquí concluye el curso anterior, porque a nosotros nos interesa partir de la reforma para adelante, pero quería poner estas bases, este contexto, para que pudiésemos enfocarnos en la temática, ¿verdad? Ahora, hermanos míos, Lutero no era un hombre perfecto. Tampoco vamos a idealizar a San Lutero, porque en Cristo son santos, pero lo que quiero decir es que Lutero también hizo sus. Por ejemplo, Lutero tenía otra cuestión. Él rechazó todo lo que eran leyes y reglas. Y él dijo, todo lo que tiene que ver con ley lo desechamos, ¿verdad? Y entonces, por eso es que él tuvo problemas en aceptar la iglesia, la epístola de Santiago, que nosotros la aceptamos de cajón, ¿verdad? Como palabra de Dios. Él dijo, no, esa epístola es basura, ¿verdad? Porque solo lo que trata de hacer la epístola es que dice que las obras es lo que comprueba la fe y la Biblia dice que es por fe y él abrazó todo lo que tenía que ver con la fe. Y por ejemplo, rechazó la epístola a Santiago. Otra cosa que él decía, él llamaba la razón, ¿verdad? La capacidad de pensar, decía la razón, él llamaba la prostituta razón, la que pervierte al individuo. Entonces él rechazó todo lo que tenía que ver con filosofía y razonamiento. Entonces él provocó unos tremendos, digamos, unas tremendas confrontaciones, porque no todo lo que él hizo fue excelente, porque él reaccionó a una situación, la expuso, ya la iglesia tuvo que irle buscando las maneras de cómo ajustar otros elementos, ¿verdad? Y Lutero, por ejemplo, el movimiento fue tan fuerte porque lo primerito que él hizo, como lo que hacen, es de que, dice, para protegerlo lo encerraron en un castillo y él tradujo la Biblia al idioma. Y en ese tiempo se había inventado la imprenta. Pues casi todos los historiadores cristianos decimos que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, porque en ese tiempo sí, el mundo era cristiano. Sus ideas eran cristianas y la Biblia tenía un espacio importante. Se imprime y entonces el común del pueblo comienza a leer la Biblia. Este es otro impacto importante que provoca la Reforma. La Reforma no solo fue un movimiento que afectó a Lutero, sino Lutero provocó que la gente pudiera leer lo que le había impactado a él. Y cuando la gente comenzó a leer la Biblia, se dieron cuenta que la iglesia estaba a años luz de lo que la iglesia debería ser. ¿Ya? Y entonces fue cuando el movimiento se vuelve un movimiento, porque la gente comienza a darse cuenta de que le habían estado dando a Tol con el dedo por 15 siglos, pues bueno, es como por unos 10 siglos, ¿verdad? Y les habían estado enseñando cosas que nada que ver, y entonces es donde se fortalece el movimiento. Ya, el impacto, o sea, hay varios eventos que se dan ahí para que sea efectivo el proceso de cambio. Eso es, hay que verlo así, hermanos, porque es precisamente el encuentro con la verdad lo que va a provocar cambios en la vida de las personas. No es que le digamos, mire, usted no se puede comportar así, no se puede decir así, sí se puede comportar, sino es la gente tiene que entrar en contacto con la verdad para que pueda la verdad impactarle. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso aquí en el segundo párrafo es el movimiento reformista no se quedó en Alemania, sino que avanzó en otros países. En Suiza la reforma va simultáneamente a la de Alemania, aunque independientemente de ella, encabezada por Ulrico Zwinglio, quien en el año 1517 se le acusó o acusó a la enseñanza de la remisión de pecados por medio de peregrinaciones a un altar de la Virgen de Eisnedel en 1522. Se separó definitivamente de Roma debido a las guerras internas de Suiza, murió Zwinglio en 1532. Pero surgió Juan Calvino, a quien se le considera el teólogo más grande de la historia después de San Agustín, que escribió las instituciones teológicas publicadas en 1536 cuando tenía 27 años de edad. La importancia de las instituciones de Calvino es que vinieron a ser el compendio doctrinal de la iglesia de aquel tiempo. Entonces, a la par de Lutero comienzan a surgir otros personajes como Zwinglio en Suiza, la gran Suiza que nosotros conocemos. Ahí pues se estableció que querían tenerse un estado teocrático. Y Zwinglio comenzó el proceso y Calvino lo estableció hasta el final. Y Calvino es el que escribe las instituciones cristianas, no es más que un compendio de teología donde se describía lo que la iglesia creía, lo que la iglesia debía hacer y cómo debería de esto afectar a la sociedad. Entonces, y Calvino es el que sistematiza digamos, la reforma fue un movimiento, hermanos, un movimiento que comenzó a explotar por aquí y por allá y que tuvo sus elementos, digamos, Lutero tiene sus escritos que hay que revisar, pero Lutero no sistematizó, ¿verdad?, el pensamiento. La teología, cuando hablamos de sistematización, quiere decir qué creemos sobre la fe, qué creemos sobre la gracia, qué creemos sobre la Biblia, qué creemos sobre Jesús, qué creemos sobre la sociedad, qué creemos sobre lo que el cristiano debe hacer todos los días. Eso es sistematización, ¿ya? Entonces, Lutero no habló de todo eso. El que lo hizo fue Calvino. Entonces, él también es un reformador, pero él es el que sistematiza el pensamiento de Lutero y lo pone ya para que la gente lo pueda comprender, entender y explicar. Ese es el gran aporte que la tiene. Entonces aquí yo paso a explicar unas notas que quiero que veamos. Tres aspectos que la reforma protestante tuvo que romper, ¿verdad? En la misma página, hermano, ahí ve. La reforma protestante, evangélicos, es un proceso que abarca varios pasos, ¿verdad? Con Lutero. Protestantes o confesionistas, ¿verdad? Y se trata de destruir una situación errónea, derribando tres muros erigidos por Roma. Y está el muro de los estudios, ¿verdad? El asunto es de que la gente no podía estudiar la Biblia por sí mismo, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que combate la reforma protestante. Entonces, le da la oportunidad al pueblo de leer la escritura, de leer por sí mismo. Y además, no es solamente eso, sino que no solamente que la gente tiene acceso a la escritura, sino tiene la capacidad para interpretarla, cosa que le había sido negada por la iglesia. Usted comúnmente no podía leer la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que usted la iba a tergiversar y la iba a malinterpretar. Entonces usted siempre necesitaba que un sacerdote, o un pastor en aquel tiempo le explicara la Biblia. Pero imagínese usted que era en latín y cuesta entender su propio idioma y que escuchando una explicación de verdades en otro idioma era un problema. Entonces, la reforma abre esta puerquita, esta barrera y dice: éntrele, lea la Biblia. Entonces el pueblo comenzó a leer la escritura en su idioma, porque no solo se hizo la traducción del Nuevo Testamento al idioma vernáculo de los alemanes, sino otros comenzaron, Zwinglio comenzó a hacer el trabajo también de traducción y Calvino ya se tradujo a los idiomas de esos pueblos y entonces la gente comenzó a tener acceso al conocimiento de la escritura y se imprimieron. Además que como los políticos les interesaba, entonces dijimos, imprimamos la Biblia. Y la imprimieron por miles y la gente tuvo acceso, porque al político le interesaba este movimiento. Y surge entonces un movimiento independentista también. Entonces, el muro de los estudios es quitado porque la gente puede comenzar a leer y estudiar la Biblia por sí mismo. El otro aspecto es el de la predicación. ¿Quién puede predicar? Solo el magisterio. El magisterio es el que está capacitado para predicar. O cuando se dice el magisterio, hermanos, generalmente se refiere a las personas que han sido capacitadas para ejercer un proceso de predicación. Entonces, cuando se usa esa palabra, quiere decir los maestros, los que han sido entrenados para eso. Entonces, el que podía predicar era esa persona. Entonces vienen ellos y dicen, no, hable de lo que Dios, de lo que dice la Biblia, y abrieron el camino para que la predicación la hiciera cualquier persona que tuviera encuentro con el Evangelio. Y por supuesto, se rompe el muro de la teología, porque la teología comienza a ser un elemento de uso común. Ya no solamente se habla de teología en la iglesia, sino comienzan a surgir elementos importantes, por ejemplo, sobre la justificación por la fe, porque se decían, recuerden ustedes que la iglesia católica hasta el día de hoy es una iglesia sacramental. todas las verdades evangélicas, ¿verdad? Evangélicas del Evangelio, como el nuevo nacimiento, el perdón de los pecados, la llenura del Espíritu Santo, el matrimonio, lo expresan a través de sacramentos, ¿verdad? Todo lo expresan a través de sacramentos. Por eso es que el bautismo, ¿verdad? Los que fueron católicos, ¿qué les enseñaron? Que nunca, nunca, ninguno de aquí fue católico antes, ¿sí? ¿Qué les enseñaron, hermanos, de cuando ustedes bautizaron a sus niños? ¿Qué era lo que les decían? ¿Qué pasaba ahí? ¿Verdad? Ajá, en el bautismo son limpiados del pecado, ¿verdad? En el acto del bautismo. Entonces, y se da, por ejemplo, la confirmación, pero es otro acto donde Dios hace otra obra, confirma en el niño o en el individuo la obra de Cristo. ¿Qué van? ¿Qué van? Muy bien, confirma su fe en la iglesia. Y después está la primera comunión. Antes de eso. Ya. Ajá, entonces, ya Cristo viene y come y muere. Pero todo expresado con sacramentos, ¿verdad? Entonces, en la Eucaristía, que es el culto, la misa, es donde se expresa y se predica y se anuncia el Evangelio. Pero el Evangelio está metido en los sacramentos. El problema es que la gente no lo puede hacer personal. El problema no es que los sacramentos no expresen verdades, sino la gente no las entiende, y menos cuando se habla en otro idioma. Porque aquí muy tarde fue que se cambió el idioma al latín, al vernáculo, porque el idioma latín era el idioma santo. Peor todavía. Entonces, la predicación se hacía en la iglesia. Se hace todavía en la iglesia. En la iglesia católica, ¿verdad? Por eso uno va a misa. Pero entre el cristianismo protestante evangélico, se le induce a la gente a que lea, ¿verdad? Que escudriñe, que busque, que dialogue, que pregunte, ¿ya? Y para que se confronte con la verdad. Entonces, esto provocó un cambio también en la teología, porque ya el sacramento dejó de ser la base de la salvación y la justificación por fe viene a completar a sustituir este elemento. Entonces ahora lo que necesitas tú es confesar tus pecados a Dios y no necesitas intermediario. Tú eres un sacerdote que entras directamente al lugar santísimo. Pueden imaginarse ustedes la revolución que provocó esa situación. Por eso es que comenzó una persecución. Entonces, aquí es donde se da el movimiento de la reforma. Pero este movimiento surge en Alemania como un gran movimiento. Y la iglesia de Alemania comienza. Y entonces los políticos también comienzan a ver esto, ventajas. Y entonces ya pronto Suiza se da cuenta de la situación. Y el movimiento de reforma se traslada para allá. Y comienza a hacer los cambios dentro de la iglesia, pero que comienzan a afectar las políticas nacionales de trabajo. Y así sucesivamente se va por todo el norte de Europa. Y se va, entra Francia también, pero no progresa suficiente. Por eso Francia es muy católica todavía. Pero hay iglesia, los hugonotes, ¿verdad? Que eran la iglesia que se levanta ahí en Francia, que se da en medio de estas situaciones y estas circunstancias que nosotros ya hemos mencionado. Para poder ir viendo, hermanos, de que podemos y tenemos la oportunidad de hacer que nuestros movimientos crezcan. Ya nuestros movimientos eclesiales se multipliquen, pero sí tenemos que infectar a la más gente que podamos. Entonces, el siguiente reformador, que se le conoce reformador, él ya no provoca este movimiento que provoca el rompimiento político que ocurre en ese tiempo a través de Lutero, ya no lo provoca necesariamente Calvino en el sentido de que él separa fronteras, sino él comienza a organizar el movimiento, ¿ya? Él dice, ¿cómo se comienza una reforma? Entonces, ok, este es el proceso. Entonces, él comienza a organizar el movimiento, pero también él comienza a organizar las ideas teológicas que la reforma provocó. Y por eso es que él escribe las instituciones cristianas, ¿verdad? Dice, se trata de elaborar una teología, organizar la iglesia como una nueva comunidad alternativa a la católica. Su doctrina, o sea, el calvino, distintamente de Lutero, elabora una teología sistemática y coherente, aunque no muy original, dado que toma los elementos de Lutero, Melanchthon y Zwinglio, que son los teólogos, otros teólogos que aparecen, que no los estudiamos en su totalidad, pero que deberíamos de examinar sus ideas para poder entender la palabra, digamos, entender la reforma. Entonces la reforma, Calvino comienza a empujar también este procedimiento, este proceso de cambio, y comienza a dar ciertas cuestiones que quisiera trabajar. En primer lugar, la unicidad y centralidad de la palabra de Dios como fuente de revelación. En este momento, Calvino lo que establece es que la única fuente de autoridad y de revelación es la Escritura. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía la autoridad antes de la iglesia? La iglesia, hermanos, decía, estás en la verdad o estás en la mentira. Por eso la iglesia, pues la iglesia enseñaba que en la Edad Media pues se creía que la tierra era plana y no redonda. Y literalmente se pensaba que uno caminaba de norte a sur, y al llegar del norte, si uno iba del sur al norte, al llegar allá, lo que había era un abismo. ¿Ya? Porque la tierra era plana, no era redonda. Por eso cuando Galileo Galilei sale con su telescopio, que había ya un telescopio que observaba y él lo mejora, y él se da cuenta que la tierra es la que gira alrededor del sol. Porque en ese tiempo también se creía que la tierra era el centro del universo, que el sol era el que daba vuelta, como nosotros así vemos, ¿va? Vemos que el sol es el que, pero nosotros somos los que vamos dando vueltas. Entonces, él comienza a decirles, no es así, la cosa no es así, somos nosotros los que damos vuelta. Pero la iglesia decía, no es posible. Entonces hablaba del geocentrismo, ¿verdad? La tierra es el centro del universo. Y él comienza a promover el heliocentrismo, ¿verdad? El heliocentrismo, que es el concepto o la verdad de que se descubre que el sistema solar está ahí y nosotros somos alrededor de él. Pero eso era una blasfemia, ¿ya? ¿Cómo vamos a decir que la Tierra es redonda? ¿Y cómo? Porque la iglesia así lo creía. Y aquí lo que la iglesia decía, así era, ya, así se establecía la verdad. Entonces, ahora se traslada, la autoridad ya no la tiene la iglesia, dice Calvino, sino la autoridad la tiene la Biblia. Y todo lo que la Biblia establece como verdad es la autoridad. Y entonces se da la necesidad de estudiar la Biblia, por eso es que es un cambio de estudio, porque se estudia la Biblia como fuente de verdad. Y por supuesto, para nosotros esto no tiene conflicto ahora, pero en aquel tiempo, hermanos, ese era un verdadero lío.